Hay una realidad formal que se me ha transmitido desde el primer día, nadie me ha engañado y eso yo lo valoro muchísimo, ¿no? A mí no me engañó nadie cuando yo vine aquí, ya sabía dónde venía, qué situaciones estábamos. Por eso os digo lo de la sede, eso sí que tiene que pelear Millonarios por tener su sede, y la hinchada tiene que tener un lugar donde sabe que Millonarios entrena, donde sabe que Millonarios vive y donde sabe que Millonarios respira. Eso sí que sería bonito. La inversión nuestra es nuestro club. Y en esa seguimos, por eso no siento eso de dirigentes por un lado y técnicos por otro, ni jugadores por otro. De momento. Profesor Lillo, buenos días. Sebastián Castro, Win Sports. Profesor Lillo, en estos partidos de preparación, Millonarios ha dejado una buena impresión, ha hecho una buena cantidad de goles y no lo ha anotado. Usted ha tornado dos equipos. ¿Qué impresión le dejan estos dos equipos y si ya se van inclinando por alguna titular? Pero sinceramente, la mezcla de los equipos no estaba focalizada a que sea el A y el B, ¿eh? Estaba mezclando entre todos, porque yo creo en las interacciones, como las sinergias son las que te permiten multiplicarte, ¿eh? Entonces yo quiero ver cómo mezclan determinados jugadores en determinados espacios para ver si la resultante que conseguimos es poner a los que mejor les va. O sea, no ha habido un afán de un equipo A y un equipo B, ¿eh? No, en ningún momento, y es más, teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento que hacíamos, cuando nosotros, por ejemplo, jugábamos por la mañana, pero veníamos de un doble turno fuerte el día anterior. Para nosotros era un entrenamiento, ¿eh? Me alegro que te parezca que haya sido una buena sensación. No estábamos ni buscando eso. Para nosotros era una parte del entrenamiento, el propio partido de competición. Entonces sumábamos, intentábamos 45-45 como carga del propio trabajo, ¿me entiendes? Por desgracia, alguna ha tenido que jugar 90 alguna vez y tal, pero si hubiésemos podido, hubiésemos hecho todos de 45-45. Entonces, la finalidad, y yo los he sentido bien, Hay una realidad formal que se me ha transmitido desde el primer día, nadie me ha engañado, y eso yo lo valoro muchísimo, ¿no? A mí no me engañó nadie cuando yo vine aquí, ya sabía dónde venía, qué situaciones estábamos. Por eso os digo lo de la sede, eso sí que tiene que pelear Millonarios por tener su sede, y la hinchada tiene que tener un lugar donde sabe que Millonarios entrena, donde sabe que Millonarios vive y donde sabe que Millonarios respira. Eso sí que sería bonito. La inversión nuestra es nuestro club y en esa seguimos. Por eso no siento eso de dirigentes por un lado y técnicos por otro, ni jugadores por otro. De momento. Profesor Lillo, buenos días. Sebastián Castro, Win Sports. Profesor Lillo, en estos partidos de preparación, Millonarios ha dejado una buena impresión, ha hecho una buena cantidad de goles y no lo ha anotado. Usted ha tornado dos equipos. ¿Qué impresión le dejan estos dos equipos y si ya se van inclinando por alguna titular? Pero sinceramente, la mezcla de los equipos no estaba focalizada a que sea el A y el B, ¿eh? Estaba mezclando entre todos, porque yo creo en las interacciones, como las sinergias son las que te permiten multiplicarte, ¿eh? Entonces yo quiero ver cómo mezclan determinados jugadores en determinados espacios para ver si la resultante que conseguimos es poner a los que mejor les va. O sea, no ha habido un afán de un equipo A y un equipo B, ¿eh? No, en ningún momento. Y es más, teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento que hacíamos, cuando nosotros, por ejemplo, jugábamos por la mañana, pero veníamos de un doble turno fuerte el día anterior. Para nosotros era un entrenamiento, ¿eh? Me alegro que te parezca que haya sido una buena sensación. No estábamos ni buscando eso. Para nosotros era una parte del entrenamiento, el propio partido de competición. Entonces sumábamos, intentábamos 45-45 como carga del propio trabajo, ¿me entiendes? Por desgracia, alguna ha tenido que jugar 90 alguna vez y tal, pero si hubiésemos podido, hubiésemos hecho todos de 45-45. Entonces, la finalidad, y yo los he sentido bien.